siempre fuiste cruel. Necesito la diferencia. Necesito conocer nuestro futuro. Necesito saber el tiempo. Necesito saber qué se siente. Nunca he conocido el amor. El juego de la vida es cruel. Toma mi corazón y acábalo de destrozar. Termina tu obra y rómpelo hasta morir. Duele como duele estar aquí y ahora. Burlas mis sueños. Rompes mis ilusiones. Cuanto más tengo que sufrir, el abismo me espera por siempre. Pierdo la razón en todo momento. No creas que soy un tonto. Podrás encontrar, porque voy viajando rumbo al infierno. Tic tac, es solo cuestión de tiempo. La eternidad me espera paciente. ¿Quién puede renovar?